Espero que economía valga. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, a este espacio de economía política, economía de los trabajadores, como le llamamos ahora, de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Como siempre, transmitiendo aquí desde la sala Clotario Blest de la Confederación General de Trabajadores, la CGT, en esta sala, como le decía, llamada Clotario Blest, y aprovechamos, como siempre, mandarle un saludo a DJ Clotario, sin el cual este espacio no sería posible, el hombre ahí detrás de las perillas. Para quienes nos están escuchando, aprovechamos de mandarle saludo a aquellos que nos escuchan a través de www.lavozdelostrabajadores.cl. Les mandamos un abrazo a sus oídos, como suele terminar este espacio. Y para quienes nos están viendo ahí, a través del streaming del Facebook, ahí está mandando saludos DJ Clotario, nuestro invitado. También les aprovechamos a mandar un cariñoso y afectuoso abrazo a sus oídos, pero también a sus ojos, porque como podrán ver ahí, pueden ver un poquito de cómo está decorada la sala Clotario Blest de aquí de la CGT. En el programa del día de hoy, nos tratamos de adecuar un poco a la contingencia, pero la verdad es que este es un tema que escapa siempre a la contingencia. Lo deberíamos haber tratado hace un tiempo atrás. La verdad es que como el lunes pasado fue feriado, reprodujimos nuevamente lo que fue la entrevista sobre los cordones industriales, del cual se conmemoraban 45 años. Así que nos corresponde en el día de hoy hacernos justicia, y hacer justicia también a un tema que no podemos eludir para nada, que ya hemos tratado aquí en el espacio. La diferencia es que en el día de hoy nos acompaña un joven historiador o proyecto de historiador, miembro del colectivo de descolonización de ahí de la Universidad de Humanismo Cristiano. Estamos con Marco Soto Quilán, un compa que yo conozco al menos del año 2011. ¿Cómo estás, Marco? Bien. Igual me voy a tratar de presentarme a Puzunguma, de Mari Pupeñi, Pulamien, Compuche, Incheta, Marco Soto Quilán Piñer. Bueno, ahí fue una presentación en Mapuzungún. Entonces igual aquí le mando saludos a todos los cabros del colectivo y a toda la mapuchá de Santiago que siempre están participando en actividades. Bueno, sí, Marco estuvo, me contaba recién que estuvo bastante, digamos, estuvo laborioso el último tiempo, especialmente los últimos 3 meses a raíz de la huelga de hambre, lo cual vamos a estar hablando más adelante. Pero Marco, ¿te parece que primero presentemos un poco, ya que justamente se conmemoró hace poco lo que antes en el colegio nos llamaban el descubrimiento de América, después le llamaban también paralelo le llamaban el Día de la Raza, al menos cuando yo era chico. Ahora le llaman como el encuentro de dos mundos, pero a mí me gusta la definición que por constitución o por no sé cuánto le pusieron en Venezuela, el Día de la Resistencia Indígena. Y ya que eso ocurrió hace, ¿qué? Nada, 4 días, y tú participas del colectivo de descolonización, justamente quería hablar un poco cuál es la apreciación que tienen ustedes como colectivo sobre esta fecha. Ya, bueno, nosotros como colectivo de descolonización elegimos ese nombre, ya que ahí en ese espacio nos aglutinamos gente que es mapuche y no es mapuche. Entonces vemos que hay un horizonte de lucha o de convergencia que va más allá de la pertenencia de si uno pertenece a un pueblo indígena, no, entonces ese horizonte de lucha es la descolonización. Entonces, si nos situamos, y esa descolonización nos agrupa a grosso modo como hemisferio sur, a todo el hemisferio sur, y si uno hace una genealogía, en ese espacio de descolonización hay bastante cosas que luchar, ya que se pueden levantar lucha o consignas o distintas medidas que puedan descolonizarnos como nación, como continente o como en hemisferio sur. Entonces, un ejemplo, lo mismo que tú dices de cómo se ha escrito la historia. Un ejemplo, antiguamente está el Día de la Raza, que si va a hacer una genealogía, tiene todo componente racista. Después, ahora, antiguamente, o en la actualidad, es como el encuentro de un mundo. Si uno hace, no hubo nada de encuentro, ya que fue como un, si uno hace el 12 de octubre fue el inicio o el inicio de la exploración de la conquista española que vino de la mano de la cruz y de la espada. Entonces, en la actualidad y especialmente como las distintas franjas organizadas y los pueblos indígenas se ha adelantado como la cocina de la resistencia indígena, ya que es bastante pertinente, y además como de el mismo, la misma designación como Apya Yala, que como la denominación que le daba un pueblo indígena a esta franja de tierra que estamos viviendo, como especialmente en América Latina o Sudamérica. Sí, Apya Yala. Había ya la sede. De hecho, creo que era un pueblo como de ahí del mesoamericano, ¿no? No me acuerdo. Lo no, que era como un pueblo así. Ubicado entre Panamá y Colombia. Ah, dale. Dale. Me gusta esa definición. Oye, y respecto a las actividades, por ejemplo, que realizan como colectivo para seguir ejemplificando un poco lo que entienden ustedes por descolonización. Mira, un ejemplo, pero que también estamos espacio de lectura o espacio de autoformación. No sé, un ejemplo son autores clásicos como leer, como Enrique Dussel, o también Mignolo, o toda esa corriente que postcolonial que especialmente ha surgido en Perú o en distintas en América Latina, que ha cuestionado todo el componente colonizante que hay en América Latina y que se puede transfigurar hasta nuestro mismo día. Un ejemplo patente, la idea de raza, cómo ese concepto de raza se ha mantenido hasta el día de hoy, que se ha estado asociado a un fenotipo o un tipo de rasgo definido, y eso ha significado como una instancia para poder discriminar a distintas personas que tengan esos rasgos. Pues es que la otra vez, bueno, a raíz de la semana pasada, es justamente la conmemoración de la llegada de Colón a Apya Yala, a América. Me acuerdo que habían hartas imágenes, de hecho nosotros compartimos una del año 92, cuando se cumplieron como los 500 años, de indígenas mexicanos en el sur de México, así como tiene que ver, así como en Chiapas, creo que era en Chiapas, de hecho, derribando la estatua de un español. Y bueno, viendo justamente en las redes, me llamó la atención que se enarbolaba eso como un símbolo de descolonización, pero a la vez mencionaban que no se sacaban, o sea, botaban estatuas, pero no así, por ejemplo, al Cristo en la Cruz. ¿Qué opinión te merece eso? Sí, mira, un ejemplo dentro de eso, toda esa movilización está inscrita en los 500 años. Entonces fue como un punto importante dentro del movimiento indígena, ya que significó como una reflexión. Además que era dentro de los distintos estados nacionales, se estaba planificando en conjunto con el rey de España o con la autoridad española como una celebración de ese día. Incluso querían hacer como una imitación de las carabelas que viajaron de España hasta América Latina. Entonces, y ahí hubo una reflexión y un cuestionamiento a la idea de celebración. Entonces, se empezaron a replicar en distintas instancias, como derribar estatuas de conquistadores, como el que tú mencionáis. Y también un ejemplo, y otras acciones también. Pero un ejemplo del cristianismo igual es una vertiente que ha penetrado en las comunidades indígenas muy fuertemente. Entonces un ejemplo, pero ahora quizás no se ha dado, hace 25 años no fue tan fuerte, pero ahora hay un mayor cuestionamiento. Igual es como un cuestionamiento de un intelectual de una línea más indianista que se llama Boliviano Faustino Reigena, que hace un cuestionamiento de que hay que sacar al cristianismo del indio. Ya, porque en enero el Papa va a ir para Temuco. Sí. Y de hecho, ahora recién antes de venir para acá está leyendo que el terreno donde lo iban a hacer es en Maquehue. Sí, y lo están reclamando justamente. Sí, porque lo están. Sí, porque. Y igual esto se suma también a los hechos de las quemas de iglesia, que no sabemos si adjudicarla, yo ahí no sé, es poca la información. Uno se pelea en el límite entre pensar si estos son montajes o son actos reivindicativos reales, independiente de lo que uno piensa al respecto. Yo aquí nosotros no defendemos ninguna iglesia, pero también se ve como un acto de descolonización, no sé cómo lo... Por eso te lo planteaba. Sí, un ejemplo, por lo menos dentro de la comunidad mapuche, la presencia evangélica es muy fuerte. Incluso más grande dentro de la sociedad chilena, la presencia católica es más grande que la evangélica, pero si uno hace un ejercicio, la presencia evangélica dentro de la sociedad mapuche, no dentro de la sociedad, es más grande que la católica en la sociedad mapuche. Entonces, un ejemplo ahí, bastante presencia evangélica, incluso parte materna, de donde viene mi parte mapuche, son evangélicos la mayoría de las personas. Entonces, un ejemplo, y ahí como igual ha habido como un cuestionamiento de cómo se hace una recuperación del conocimiento mapuche o de la cultura mapuche si hay una presencia evangélica muy importante. ¿Cómo se puede? Porque igual ahí viene todo de la, como cuestionamiento, si al final responde a una decisión individual o también responde a una decisión más colectiva. Entonces, ¿cómo? O también cómo uno puede lograr vincularse a una espiritualidad más mapuche. Entonces, igual está como latente ese cuestionamiento de cómo se puede lograr acrecentar, además que también no ha habido, como fue tan potente la discriminación en el siglo XX, generalmente hay amplios sectores del mundo mapuche que no han recibido como una cultura. Entonces, ¿cómo uno se va reapropiando o lograr asumir un proyecto identitario más fuerte, ya que pueda asumir las distintas variantes que están del mundo mapuche, como información de historia, del idioma, de la cultura, de los ritos, también en el manejo de las plantas medicinales, que también es importante? Pero ¿tú crees que este tema de la descolonización es más bien un interés de aquellos que estudian, digamos, el tema mapuche, más que de las comunidades mismas? En este momento, al menos. Sí. Lo que pasa es que responde un ejemplo, responde como este debate siempre está latente en distintos factores, porque un ejemplo, cuando uno estudia en un espacio universitario, claro, siempre va a pensar cosas que no va a pensar, ¿cómo se llama? Que no va a pensar la demás gente. Entonces uno tiene más instrumentos conceptuales. Entonces va elaborando ciertas cosas, pero un ejemplo, pero ha habido que, pero también dentro de las mismas comunidades se han habido experiencias. Un ejemplo, en el cerca del lago Budi hay una escuela que antes que era una escuela católica, que estaba bajo la administración de una escuela católica. Y ahora en la actualidad está bajo la tutela de una comunidad mapuche. Entonces igual, un ejemplo es un ejemplo concreto, más que de la teorización, un ejemplo concreto de teorización, como una escuela que estuvo bajo una administración, que la Iglesia Católica ahora pasó a la administración de una propia comunidad, bajo una administración comunitaria. Entonces, un ejemplo es un caso concreto, incluso, además que se han apropiado del currículum y el 50% de las clases que se realizan ahí son en Mapuzungún. Ah, perfecto. ¿A dónde es hoy? En el lago Budi. Lago Budi. Oye, Marcos, vamos a ir con nuestra primera pausa musical, ¿te parece? Esto, de hecho, lo programó nuestro propio invitado. Son privilegios que tienen los que uno conoce hace más de siete años ya, Marcos. Sí. 7 años. Y siempre nos encontramos en las marchas. De repente, el último tiempo estaba un poco demandante. Ya no lo habíamos visto hace rato. Así que, bueno, también en retribuir la disposición de nuestro invitado y acorde, obviamente, al tema que estamos conversando el día de hoy, vamos con esta canción que se llama Canto que Renace, está ahí hip-hopeado por Raza Humana, apoyado ahí por Subverso. Y volvemos aquí a hablar con Marcos Soto sobre resistencia indígena. Chimba chileno mestizo del territorio de los Inca Mapuche, la sangre se hizo colonizando, destruyendo. Llegó el español, quitando los propios 500 años, el sol se lo empañó. La arma y la iglesia ellos nos trajeron, sin alma nos decían y la muerte parcieron. Ultraje de antiguas culturas tratando de borrar, y aún no logran su objetivo si aún no quieren callar. Historia de esclavo, de explotación por siglo, encomienda, hacienda, mina, verdad en poco libro. Pero pero aquí me paro como todo ser digno. Y en México pregunten por el maliche maligno, pero no niego que mi sangre tiene mucho de ello. Artesano, arriero, plebeyo, como todo ser con sueño, me doy cuenta que el humano tiene su especialidad. Destruir sin pensar en nada, y no es casualidad. Pero mi canto renace de la tierra, como semilla plantada en el valle o en la sierra. Y estoy firme como muro inca en el Perú, y resisto como mapuche en el Gualmapu. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Pero mi canto renace de la tierra, como semilla plantada en el valle o en la sierra. Y estoy firme como muro inca en el Perú, y resisto como mapuche en el Gualmapu. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Yo digo que sigo diciendo que Violeta ya lo dijo. El diablo en el paraíso, y este mundo se hizo pa'l hijo del rico. Los nuestros no existían, nacían en conventillos, crecían esquivando muerte y dormían bajo los puentes fríos. Solo repito estas verdades que reparto, como dos panes con chancho compartidos entre cuatro. Lo que nos sale en los magazines del poderoso, la historia del pobre que sobrevive en el calabozo. Los pasos de aquel que no tuvo vergüenza jamás, hijo de ladrón, cantante ambulante de la ciudad, vagabundo, soñador, habitante de fábrica, cauro población, ocañán, inmigrante en la capital. Los peluzones, polizontes, palomilla, mismo horizonte y sol desde el San Juan a la Palmilla. Los años fueron educando al pobre en su pobreza, y al igual que un viejo roble se hizo dura su corteza. Algunas sorpresas, camino distinto, síntomas de tiempo duro, la rebelión del peón fue el instinto. Si lo pinto de otro modo, traiciono la verdad, pero la rebeldía sembró semillas de solidaridad. En la mutual, sobrevivencia a toda costa, y en la protesta una conciencia nueva se asoma. Después se toman las poblas y en los muros pintan su alegría, pero una fría dictadura dicta el fin prematuro de la utopía. La fantasía del consumo consume a miles, pero tras el humo de los viles un Chile diferente vive y siente que sigue pendiente su profecía, el sueño de un pueblo digno que su propio destino dirigía. Con valentía, sabiduría, la rebeldía que renace, renace, renace. Porque mi canto renace de la tierra, como semilla plantada en el valle o en la sierra. Y estoy firme como muro inca en el Perú, y resisto como mapuche en el Gualmapu. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Porque mi canto renace de la tierra, como semilla plantada en el valle o en la sierra. En el Perú, y resisto como mapuche en el Gualmapu. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Y vengo sin nada a rapear en la onda. En la selva de cemento ya no hay población. Vía al trabajo por un par de fajos. De la esclavitud moderna siempre a mil un par de facho guacho. Vamos arando arriba el cacho, el buey. El trabajo es duro, es del obrero. El patrón lo manda y que el ley, que el de arriba gane más y más. Si las migajas caerán, los estudiantes ya van solos. Los secundarios dan la cara y no salimos de la somos bobos. Hoy el Gualmapu tiene un dolor. Las ñañas están solas bajo la sombra, va su hijo solo. Clandestinos con el viento, lo matan por la espalda, lo apresan por violento. Santiago somos lentos, el ego nos consume y la vida se nos pasa en el asiento. Plantada. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos aquí con nuestra entrevista a Marco Soto Quilán del colectivo Descolonización de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, conversando justamente de la resistencia indígena a raíz de la conmemoración del 12 de octubre, que siempre trae el tema a la palestra, pero para que estamos con cosas, es un tema que nos teníamos al debe, especialmente luego de los tres meses, más de tres meses, en huelga de hambre, ahí de los Peñis, en torno a sus demandas contra un, bueno, quizás lo estoy simplificando mucho, pero contra un largo proceso judicial. Y es justamente lo que le quería preguntar a Marco, porque en el bloque anterior estuvimos hablando precisamente de descolonización, en algo que podía meterse el tema de la quema de iglesia, y es justamente en torno a ese caso que estos compas están acusados, pero en periodo de investigación, que ¿por cuánto tiempo ya lleva, Marco? Han estado en prisión preventiva como un año y medio. Un año y medio, y eso se es permitido a raíz de la aplicación de la ley antiterrorista solamente. Oye, ¿y tú qué? Bueno, que estuviste movilizando con el tema, bien conectado ahí con toda la mapuchada, como mencionaste tú anteriormente. Cuéntanos un poco, pues, cómo lo han vivido, cómo vieron también el tema ahí de la reacción del Estado, que en medio de la... Bueno, ya, cuando ya llevaban como 109 días, creo, se manda la operación Huracán, pero después dicen, ok, no vamos a aplicar la ley antiterrorista, renuncia a Lewy. Cuéntame un poco cómo estuvo, digamos, la vivencia en sí. Y especialmente tú, que también has tenido viajes de recurrentes al Gualmapu. Cuéntame, Marco. Sí, un ejemplo. Igual quería como mencionar, como del tema del bloque anterior, como el término de descolonización, que en ese mismo año, cuando eran los 500 años del supuesto descubrimiento de América, fue una fecha importante en el mundo mapuche, especialmente en el ámbito de lo simbólico, ya que se creó la guenofolla, que es la bandera mapuche, la más conocida, y que tuvo como un fin como de unificar, como de tener un símbolo que unificara al pueblo mapuche. Entonces, igual como ese porque esa es una bandera que actualmente se ve en varios lugares como un signo de apoyo a la lucha al pueblo mapuche. Igual hay como es cosa de ver que en distintas celebraciones hoy siempre florece o esa bandera se muestra en distintos tipos de celebraciones que hay aquí en esta sociedad. Uh-huh. Okay. Y en cuanto a lo que tú mencionáis, yo creo que dentro hay que colocarlo de un contexto, cuál ha sido la opción que ha tomado, porque igual esta respuesta del Estado chileno hacia el movimiento autónomo mapuche No tiene distingo entre los gobiernos de la concertación o los gobiernos de la derecha, que ha tenido un hilo, una continuidad histórica que se ha manifestado, cosa de ver que desde el gobierno, que este proceso de militarización del Gualmapu empezó bajo el gobierno de Ricardo Lago, y que ha mantenido de Ricardo Lago el primer gobierno de Bachelet y el gobierno de Piñera y el segundo gobierno de Bachelet. Entonces ha habido una continuidad histórica de la militarización y esta respuesta del Estado que encarcela a los dirigentes mapuche que son dirigentes de las comunidades de resistencia. Entonces hay que verlo de que múltiples... Desde esa época se ha vivido una prisión política mapuche. Entonces ha sido como un hilo conductor de que esta prisión, la prisión preventiva prolongada y después son absueltos. Y otro hilo conductor también uno de los mecanismos para poder hacer frente a la prisión injusta ha sido como la huelga de hambre. Entonces, un ejemplo, ha habido huelga de hambre bastante histórica dentro del mundo mapuche. Un ejemplo, la de 2007, la de la Chepa, Patricia Troncoso, sí. el 2010, que justo fue en el año del Bicentenario, que fueron como una huelga que fue que habían presos mapuches de distintas cárceles, en el momento máximo eran en 35, 36 presos mapuches en huelga de hambre, y después en el 2017 fue esta huelga, que aún continúa, que hay un peñi que todavía sigue en huelga de hambre, y que, pero en esta huelga que alcanzó su pic cuando dos presos políticos mapuche que eran de este caso se fueron a huelga seca, y ahí empezó como una respuesta de la sociedad y de distintas, de la misma de esta sociedad, que hubieron una más, o por lo menos yo puedo nombrar el caso de Santiago, ya que hubieron dos concentraciones, una en Plaza Italia y después una concentración en Plaza Loeb. Y después al otro día hubo una reunión entre los familiares de los detenidos, y después se manifestó el ministro del Interior que el gobierno quitaba la ley antiterrorista al caso. La aplicación. Pero eso no garantiza mucho en realidad. No sé cómo lo ven ustedes. No, un ejemplo, que lo que pasa es que... no, pero a la vez un ejemplo, porque solamente con la aplicación de la ley antiterrorista, por lo que yo tengo entendido, ya triplica las penas. Entonces, un ejemplo, ya habían... Si esta pena de cárcel son como... un delito común se triplica. Entonces, de un delito, si te tiran 5, después, con solo la aplicación, ya son 15 años. Entonces, por lo menos, igual hay que verlo... Por lo menos hay que verlo que fue como... Que se pudo doblegar, en este caso, en el gobierno, pero igual ahí queda pendiente, pero ahí igual hay que confiar, o hay que empezar... O probablemente empiecen más convocatorias de movilización para poder que este caso puedan quedar en libertad los peños, a fin de cuentas. Pero esto era la no aplicación de la ley antiterrorista, ¿era solamente para los peños que estaban en huelga de hambre? Sí, ¿corría también para los de la operación Huracán, como fue llamada? Ah, no. Solamente para la... Por eso te lo decía. Solamente para... Es que lo que pasa es que como tú decías, de que en medio de la huelga, que y en lo último, cuando llevan como los 100... septiembre. A finales de septiembre ya su huelga de hambre alcanzó su pico en cuanto a movilización, y también como a la par que alcanzaba su pico hubo la detención de la operación Huracán. Entonces, un ejemplo, y ahí, entonces probablemente también haya más movilizaciones para poder que los peñes se le quite esa aplicación de la ley antiterrorista y queden en libertad, porque un ejemplo, las pruebas de WhatsApp son bastante burdas que uno ve. Verdad, sí. O sea, sí. Como las conversaciones de WhatsApp son como... como dije anteriormente, son bastante burdas, y uno se ve... Y uno nunca... Esas conversaciones en el mismo Tele13, pues, la mostró, y fue como una... Ahí se ve como una colusión entre el Poder Judicial y el Gobierno y los medios de comunicación, como una... Cómo el canal de Tele13 ocupó esa imagen o ese reportaje para poder validar una prueba que levantaban, especialmente el ministro que se fue de vacaciones y que fue a Lewi. Sí. El subsecretario interior, de que él era el que estaba partidario de la aplicación antiterrorista, la aplicación de la ley antiterrorista en el denominado caso de Iglesia, y fue el ejecutor y el planificador de la operación Huracán. La operación Huracán está aplicada más que todo para acusados por los casos de quema de camiones, ¿no es cierto? Sí. En ese sentido, muchos de ellos ya habían estado detenidos, y estamos hablando de... O sea, estaba el Huerquén de Temucuicui, me cuesta decir eso. Pero también está Héctor Yaitul. Es como un levantamiento de liderazgo, digamos, hacia la cárcel en un periodo de movilización álgida, ¿no? O sea, se puede interpretar, digamos, como una forma de, ok, ustedes están súper movilizados, pero a aquellos que levantan liderazgo los vamos a meter detenidos. ¿Se puede ver así también? Sí. Un ejemplo, dentro de los 8 hay dirigentes mapuches bastante reconocidos y que han levantado procesos de recuperación territorial. Entonces, un ejemplo... va de la mano con eso, y también se puede hacer la lectura de que cómo está finalizando el gobierno de Michelle Bachelet, quiere dar como una imagen como de represiva o también de mano dura ante el conflicto de Estado chileno con el pueblo mapuche, para dejar antecedente como para que la candidatura o de Piñera no le reproche de que hubo mano blanda ante este conflicto. Entonces también se puede hacer ese tipo de lectura, porque un ejemplo ha sido, como dije anteriormente, es cosa de ver como los WhatsApp que hubo y que son bastante burdos. Eso es interesante. Oye, ¿sabes qué te voy a preguntar después? ¿Vamos a ir con la segunda canción mejor? Sí. Nuevamente programada aquí. Ahora sí tenés que sentirte privilegiado, Marco. En realidad lleváis dos canciones a tu haber. Eso es inédito aquí en el espacio. Realmente nosotros no arrojamos la autoría sobre qué es lo que suena. Creo que esta la habíamos puesto antes, quizás unos años atrás. Pero ante la duda preferí dejar el espacio porque el tema es muy bueno. De hecho, no hay que darle mucha más presentación. Esta canción se llama Quinto Centenario y es de los Fabulosos Cadillacs. Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos aquí a la entrevista que le estamos haciendo a Marco Soto Quilán, nuestro futuro historiador mapuche, por mientras parte del colectivo de descolonización de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Eso de futuro historiador mapuche fue una cosa que acordamos los dos. Yo le iba a decir historiador mapuche al compa ya, pero me dice, no, soy un proyecto de historiador. Pero ¿qué estamos haciendo justamente? Hablando de eso, hablando de historia. A propósito de eso, Marco, bueno, un montón de historiadores, los que uno está acostumbrado como a leer, digamos, los medios, digamos, de la clase, digamos, entre ellos, no sé, Salazar, se me olvidan los nombres ahora, justamente, bueno, los de Lusach, claro, sacó una declaración, justamente, cuando, a finales de septiembre, para ahí fue, fue hace... Y fueron a dejar una carta. Sí, nosotros igual participamos, porque era, se escribieron dos tipos de cartas, que era una quinta declaración como en apoyo al pueblo mapuche y que no haya una criminalización a los montajes que hay, como se puede denominar, la operación Huracán. Entonces se escribió una parte de los historiadores y ahí estaba historiadores como Sergio Gress, Igor Goykovich. Sí. Entonces se dejó una carta a La Moneda y a la par que se dejaba esa carta de estudiador también dentro de los estudiantes de pedagogía y de licenciatura en historia, también se escribió una carta y también se entregó y se quería dejar como un antecedente de que la historia va de la mano con las transformaciones sociales, que debe ser como un instrumento al servicio de la lucha. Bueno, me imagino que es una posición más bien extendida entre historiadores, de haber sus conflictos, igual hay algunos que no están de acuerdo. ¿Cómo sabe el que siempre escribe contra Sergio Villalobos? Pues Sergio Villalobos es como... ¿Cuál es el que siempre sale con declaración anti-mapuche? Sergio Villalobos es el que ha lanzado la bandera anti-mapuche. Incluso niega la existencia del pueblo mapuche, ya que dice que tanto mestizo y también un ejemplo, y no da la denominación de mapuche, sino que él denomina de aucano. Y aucano es una denominación... No es una autoidentificación que nace del mismo pueblo mapuche, sino que una autoidentificación que nace de los conquistadores españoles y se cristaliza a partir de del poemario de la Araucana de Alonso Ercilla. Sí. Oye, bueno, como historiador no te voy a preguntar por el pasado, Marco. Ya. Te quería preguntar por el futuro. Sí. estábamos hablando recién, tú mencionabas un poco que el hecho de haber realizado la operación Huracán en ese momento, en el momento peak, digamos, del tema de la huelga de hambre y huelga seca también, de algunos de los peñi, lanzan esta operación Huracán, tomando detenidos por la acusación de quema de camiones a un montón de líderes de mapuche de distintas comunidades, de distintas orgánicas también, y tú me dijiste que era como para una señal de mano dura en periodo electoral. Sí. Y también, más que todo por periodo electoral. Se dice que lo más probable, y yo sé que tú compartes esa opinión conmigo, es que salga Piñera y que tenga segundo periodo de Piñera, así como un segundo periodo de Bachelet. ¿Cómo crees tú que se venga la mano ahí? ¿Y sabes por qué te pregunto eso? Porque el tema de la paz en la Araucanía que reclaman tanto, digamos, los descendientes colonizadores allá en el sur, ha tenido harto eco, digamos, en parte de la comunidad. Porque de alguna manera el hecho de que ellos hagan cálculos electorales aplicando mano dura es porque interpretan que que muchos chilenos quieren mano dura y quizás no están, digamos, del lado de la lucha y de las reivindicaciones del pueblo mapuche. ¿Qué opinión te merece eso y cómo crees tú que se venga a la mano? Mira, un ejemplo, dentro del gobierno de concertación y en el gobierno de Bachelet hay distintos casos de violencia hacia el pueblo mapuche. como se puede mencionar, el mismo montaje burdo de la Operación Huracán, y también en esta semana salió en un periódico digital un reportaje que se hacía sobre la violencia hacia la infancia mapuche, hacia la niñez. Entonces se menciona como distintos casos, son como 197 niños que han sido afectados por la violencia estatal hacia el pueblo mapuche. Entonces también se hace una genealogía o menciona los casos que han sido latentes o que han estado en la palestra de opinión pública. Ha sido el caso de la niña que nace cuando, sí, el caso de la de Alamien, que dio luz, que su niña nació, que ella dio un parto de una niña engrillada. Claro. Y el otro caso fue del chiquillo del Peñi, Brandon Hernández Cuentecol, que fue baleado por carabineros en un control policial y que a pito de nada. Entonces son como los casos más visibles, y también cuando hace un tiempo fue cuando se tiraron gases lacrimógenos y hubo intercambio de disparos en la escuela de Temucuicuy. Sí. Entonces un ejemplo, teniendo esos casos, que ha habido una continuidad de violencia al pueblo mapuche, pero un ejemplo, y tratando de enlazarlo, uno mismo detenido de la Operación Huracán, el Toyeitul, antes de ser detenido, dio una entrevista que mencionaba de que durante el gobierno, que en un futuro gobierno de Sebastián Piñera probablemente se aumentaría la represión. Entonces, un ejemplo, igual hay que hacer como, por lo menos yo, el análisis que yo hago de que este es un bloque en el poder, son dos coaliciones distintas, pero son un bloque en el poder que no tiene muchas diferencias. Es cosa de ver que en el gobierno de Piñera no se modificó en demasiada la reforma o la estructura que había adelantado la antigua concertación. Probablemente, pero a la vez van a ver un recrudecimiento, por lo que tú mismo mencionas, de que probablemente no queda dar una imagen como de un gobierno, que también hay que ver cómo la imagen que se levanta, porque un ejemplo, si el gobierno alimenta como una imagen del mapuche como de que hay un terrorismo, va de la mano con una represión mano dura. Ok, sí, te entiendo, pero esa es la, claramente esa es como la gran venta de la temporada. O sea, ni siquiera una huelga hambre de 3 meses logra, digamos, que, y con el apoyo también, la movilización que hubo de apoyo, logra, digamos, dar un poco vuelta esa percepción, digamos. O sea, ¿qué es esto? ¿Un chileno antimapuche en general? ¿O hay ignorancia? ¿Cómo lo ves tú? Que yo creo que haciendo como... Han habido encuestas de que consideran que han habido encuestas en el último tiempo que han salido de que la mayoría de la sociedad chilena apoya de que debe haber como una devolución de tierras hacia el pueblo mapuche, y también que la resolución del conflicto debe ser político más que judicial. Por lo menos de mi análisis que yo veo de que cómo ha sido la estructura política chilena no permite procesar esta reforma de una manera muy profunda. El caso concreto, para poder enlazarlo con la lucha de otro movimiento social, el mismo, el movimiento No Más FP, es como una demanda tan sentida por la población, es cosa de ver el plebiscito, la marcha masiva que ha habido durante todo el año, pero aún así no se ha cambiado ni un ápice de las cosas de la administración de los fondos de pensiones. Uh-huh. Entonces, y ahí mismo viene el cuestionamiento de qué cosas más se van a hacer para poder cambiar esa correlación de fuerza que hay, porque el bloque en el poder o la estructura estatal permanece indiferente, y la misma clase política permanece indiferente a este tipo de demandas que son sentidas por la población. Entonces, un ejemplo, y aún así, como incluso si uno mismo ve, están sentidas esas demandas de Nueva FP, que uno ve que en el gobierno de Piñera probablemente no van a haber cambios sustanciales, incluso capaz que refuerce esa demanda de Nueva FP, pero el gobierno de los gobiernos de Guillé, que tampoco hay mucha confianza que ese gobierno tome esa bandera y cambie. Entonces yo cambie el sistema, la administración del fondo de pensiones. Entonces yo creo que hay como una disociación entre la demanda de la sociedad chilena y cómo se van procesando. Ah, ya, ok. Pues tú tienes otra percepción, entonces, si sientes que hay, digamos, hay apoyo a la causa. Sí, sí, por lo menos. Más allá de la encuesta, digo yo. Sí, sí, sí, por lo menos ha habido. Igual ahí viene que también un ejemplo cómo se van, quizás en algunos momentos se puede ver. Que además que el mundo, el tema mapuche tiene tantos puntos de entrada que de repente hay gente que se moviliza, pero también está el mapuzunguna, hay gente que le gusta la historia, o hay gente que también que le gusta el telar, la joya. Entonces, quizá algunos apoyan ese, la movilización, pero quizá otros tienen un tipo de acercamiento a la cultura mapuche. Entonces, como, y han habido siempre como bien latente, por lo menos el sentido hacia la demanda del pueblo mapuche. Perfecto, Marco. Oye, tú que te toca de repente visitar, de hecho va a ir pronto allá a Gualmapu, ¿cómo percibes el tema del asedio, la militarización? Que yo creo que la militarización como ha sido una política constante, entonces su objetivo es como aislar a las comunidades en resistencia. Entonces, un ejemplo, en algunas carreteras hay como un control intensivo del tránsito. Entonces, un ejemplo, y a la vez, ese mismo es como con la finalidad de infundir temor. Entonces, un ejemplo, cuando uno va a esas comunidades o va como a esas comunidades en resistencia donde hay bastante militarización, es bien patente como los distintos controles de identidad que hay en el camino, o también la misma la misma presencia militar que es bastante, que se presta para distintos delitos o violencia que cometan los agentes estatales del gobierno, y por lo menos esa visualización. El mismo caso de Brandon Hernández Huantecol que hubo en Coyipulli fue el caso, porque a partir de eso una zona de militarización y a partir de un control a él lo balearon en el suelo. Y es cosa una, si uno se involucra más en el mismo caso, en un caso concreto de un efecto de militarización y a partir de la violencia que hubo hacia ese niño en territorio mapuche. Perfecto, Marcos. Vamos a ir con nuestra última pausa musical, la última canción de esta jornada, este programa especial que hemos hecho sobre resistencia indígena, junto a Marcos Soto Quilán del colectivo de descolonización allá de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Esta fue una completa sorpresa, así que muchas gracias. También DJ Clotario me retaba y decía, ¿cómo no cacháis a los pucutriñuques? Y yo decía, no ubicáis, me sorprenden. Así que vamos ahí a escuchar este tema que se llama Alex Lemún de la banda Pucutriñuque. Vacile ahí. Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Alex Lemún, Al honradamente. El joven y valiente luchador de la causa mapuche, Edmundo Alex Limón, ha muerto, producto de una bala disparada directamente a la cabeza por parte de Carabineros de Chile, dañándole irreversiblemente su cerebro. Hoy constatamos la cobardía y desesperación con que Carabineros intenta negar su responsabilidad en la muerte de un comunero mapuche de solo 17 años. Hoy comprobamos cómo los organismos del Estado chileno llegan a la irracionalidad y brutalidad para proteger las inversiones que empresarios nacionales y transnacionales tienen en nuestro territorio ancestral, reafirmando con ello el poderío de un sistema económico capitalista. Carabineros, el gobierno de Ricardo Lagos, partidos políticos de la Concertación como de derecha, parlamentarios y en general, todo el aparataje de este Estado opresor que actúa subordinado al interés del empresariado, deberán asumir la responsabilidad histórica de asesinar a un mapuche en esta nueva etapa de lucha como pueblo. En nuestra historia, muchos han sido los mapuches que entregaron la vida por la dignidad y libertad de su pueblo. Hoy debemos incluir a Alex Limón, Julio Huentecura, Zenón Díaz Necul, quien hasta los últimos momentos demostraron la fortaleza y la resistencia que caracteriza a los jóvenes mapuches, que día a día se comprometen con mayor fuerza con la recuperación de sus derechos políticos y territoriales como pueblo-nación mapuche. Llamamos a todos los hermanos mapuches a convertir este momento de dolor en fuerza y energía para seguir luchando, para continuar con el proceso de recuperación de tierras, para fortalecer el control territorial, para seguir resistiendo y avanzando hacia la liberación nacional mapuche. Huevo ahí, desde el territorio mapuche, 12 de noviembre del 2002. ¡Mari Chihuahua, Valle! ¡Mari Chihuahua, Valle! ¡Mari Chihuahua, Valle! ¡Ya, ya, ya! Todavía no termina la batalla, la lucha está presente, se siente el llanto de mi gente. Ricas y conscientes que matan inocentes, denunciamos, anunciamos a los huicas que pueblo está presente. Valiente por hermano por haber peleado contra el Estado. Maldigo a ese policía que mató a mi ejemplo de luchador. Hermano, nos vemos en el Guanu Mapu. Alex Lemus, Lemus, Alex Lemus, Lemus, Alex Lemus, Lemus, Alex Lemus, Lemus, Alex Lemus, Lemus, a los presos políticos mapuches. Well, well, we talk. Mari Chihuahua be late. We talk and win. Cuando grande voy a ser sindicato. Bueno, volvemos ya en el último bloque con nuestro invitado el día de hoy, Marco Sotoquilán, futuro historiador mapuche y parte del colectivo de descolonización de ahí de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Yo le preguntaba a Marco, te voy a preguntar también al aire, Marco, al respecto del tema de lo... de, hablando de descolonización, ya que nos juntamos justamente para... a propósito del 12 de octubre, aparte de la coyuntura, obviamente, de cuando las comunas llevan nombres de grandes genocidas mapuche, digamos, como por ejemplo Puerto Saavedra. Ahí había como un proyecto, una idea de cambiar el nombre, ¿no? Incluso hasta el alcalde creo que lo apoyaba. Sí, igual es un ejemplo, por lo menos hay que mencionar que Cornelio Saavedra fue el que ideó, ¿cómo se llama?, todo el proceso de la ocupación territorial de Araucanía. Entonces es un ejemplo. Y fue quien llevó a cabo eso, durante entre 1862 y 1883, entonces igual, como, y a partir de ese fue un proceso violento, estuvo a cargo a partir como de grandes matanzas del pueblo mapuche. Entonces, por lo menos es bastante valorable que una calle o una que se vayan cambiando los nombres que rinden pleitesía a los genocidas. Un ejemplo es bastante valorable de que una comuna que de la región de Araucanía como Puerto Saavedra vaya a cambiar su nombre. Es como un ejemplo, como que en la actualidad sería bastante violento que hubiera calle o plaza o comuna con el nombre de Pinochet. O sea, por lo menos, si es violento para la sociedad chilena que algunos lleven, hagan alusión a Pinochet o también a todos los, para no concentrar solamente en una figura, sino que a todos los que fueron parte del régimen militar, en el pueblo mapuche también es violento que quienes fueron parte de ese proceso de la ocupación de Araucanía allí, en la actualidad comunes lleven su nombre. Entonces igual es bastante valorable que vayan cambiando los nombres. Perfecto. Oye, igual el tema, yo no te pregunté en todo caso, pero ¿cómo está hermanada la lucha aquí en el territorio chileno con el argentino? ¿Sabes por qué me acordé? Por el tema de Santiago Maldonado, que ha sido todo, o sea, ¿ya cuánto de esto? Él desapareció el 1 de agosto. Estamos cumpliendo ya, vamos a ir para los 3 meses. Y bueno, para quienes no saben, él estaba en un corte de ruta, digamos, allá en la Patagonia Argentina, y se ha vuelto todo un ícono, digamos, de esta nueva ola represiva con Macri en el poder. ¿Cómo viste tú justamente esa esa solidaridad, digamos, entre pueblos que fueron separados artificiosamente por una frontera, siendo que son el mismo? Pero ¿cómo lo veis? ¿Como armonioso? Como yo lo veo, que hay diálogo, conversaciones, además que el mismo que se abre como del pueblo mapuche argentino, el pueblo chileno mapuche chileno, es como una muestra de colonización que hay, porque siempre ha habido, somos parte del mismo pueblo, entonces, como somos parte del mismo pueblo, siempre ha habido el diálogo. Entonces, y un ejemplo, y en la actualidad, el caso que tú mencioné de Santiago Maldonado, se ha vuelto ícono, ya que fue como fue desaparecido por la gendarmería, y eso hay que verlo como una combinación de distintos actos represivos que ha cometido la administración estatal argentina. Un ejemplo, está en prisión uno de los líderes un líder de una comunidad de resistencia, que es Facundo Jones Wala, y distintos comunidades mapuches están en prisión en la actualidad en las cárceles argentinas. Y también en el verano también hubo una represión a una comunidad mapuche ahí en Chubut, que era en la provincia de Neuquén, o Valle de Oche, si no me equivoco, y que también fue bastante difundido, por lo menos en las redes sociales, y se mostraron imágenes y videos de cómo fue la represión violenta. Entonces, igual es un ejemplo, si somos parte del mismo pueblo, inevitablemente va a haber diálogo, como un ejemplo, como lo mismo diálogo que va a haber entre un chileno que está viviendo acá y otro chileno que está viviendo en Inglaterra. Siempre va a haber diálogo porque son parte de una misma colectividad. Perfecto. Sí, lo que pasa es que de repente el actuar del Estado chileno, el actuar del Estado argentino, en realidad también son similares. Yo creo que en Argentina le llamó la atención nomás está el tema de la irrupción de Macri. No estoy diciendo que antes no ocurriera, pero lo interesante, creo yo, aparte, es como estas invasiones 500 años después tienen que ver justamente con los recursos. Aquí, claro, aquí tenemos el tema forestal, por mencionar uno, y me he dado cuenta que en Argentina hace poco salió la declaración que era Benetton, que sí, creo que es por la lana, porque en realidad es por las ovejas. O sea, las cabezas. Por ejemplo, ahí se da un caso concreto de cómo una tierra que es ancestral mapuche está en manos de colonos o de... ¿Qué ejemplo más concreto puede haber de que Benetton tenga 1 millón de hectáreas en Argentina? ¿Y cómo haya llegado allá si no...? Entonces fue a partir de la expoliación del territorio de mapuche ancestral, y eso es lo que están reclamando en la actualidad. Un ejemplo es lo mismo que ocurre aquí en el sur, por ejemplo. Dos familias del grupo económico que son Mate y Angelini tienen más tierra que las comunidades mapuche. Entonces ya eso ya es indicatorio de por qué la movilización mapuche está sentida dentro de las comunidades, o las demandas mapuches son tan sentidas dentro de las comunidades porque quieren recuperar territorio, y ese territorio lo quieren llevarlo para poder detener la migración que hay hacia los centros urbanos, y ellos tener una forma de auto valerse como una comunidad y poder lograr obtener recursos. Es interesante justamente eso que mencionas tú, ¿no? El tema del control de las tierras respecto a quienes han llegado allá y quienes participan en las comunidades, y que todavía es poco. Uy, se nos fue el tiempo, Marco. No, había cachado. Yo te iba a comentar también el tema de que el único condenado por la ley antiterrorista es justamente alguien que está infiltrado por los... Raúl Castro Antipán. Sí, bo. Y que todo el resto ha sido absuelto, ese otro antecedente. Incluso también en la Corte Interamericana ha condenado al Estado chileno sobre los procesos que ha llevado hacia los comuneros mapuche, incluso que han estado bajo prisión preventiva y han sido condenados. Entonces, un ejemplo, ya ha habido una condena desde organismos latinoamericanos e internacionales hacia el actual de la justicia chilena. Bueno, Marco, te agradezco mucho tu presencia el día de hoy. Aprovecho de que a través de nosotros mande un saludo a tu colectivo, a la gente ahí de descolonización, también a las comunidades cuando vayas para allá. Sí, pues ahí le mando un saludo a los cabros del colectivo, también a la Mapuche de Santiago y también ahí a los cabros del barrio de Puente Alto y de la Villa Bernardo Leighton. Verdad, o la Leighton. Sí, este es como el ícono de la Leighton, siempre anda ahí. De hecho, me llamó la atención que no pusierais nada del soundtrack de la 210 hoy día. Me lo esperaba. Pero no, estuvo bien. Gracias por las sugerencias musicales, querido Marco. Ese es privilegio solamente de este tipo de invitados que uno conoce hace tiempo. Compa, te queríamos nuevamente agradecer tu disposición, tu presencia. Que vaya bien encaminado a ser un futuro historiador mapuche, compañero. Y a quienes nos escuchan, les dejamos como siempre invitados a escuchar la emisión en directo los lunes a las 7:30 de la tarde a través de www.lavozdelostrabajadores.cl o a través del Facebook, donde transmitimos en directo con video. Esto es el llamado streaming, live streaming. Pero dejamos también el video después ahí en la página, así que pueden revisar después la entrevista. De hecho, siempre después tienen más de 100 reproducciones los videos, me llama mucho la atención. Más que quizás lo que escuchan el programa. Bueno, distintos medios para tratar de hacer lo mismo, que en el fondo es comunicar. Hoy día Marco nos ayudó también a desmitificar mucho. Creo que lo que pasa mucho también en la falta de apoyo de algunos chilenos promedios, justamente la ignorancia, a mi juicio. Bueno, en fin. Nos despedimos, le dejamos abrazos a sus oídos. E invitados, como siempre, a revisar Facebook y Twitter de Econo Nuestras. Pueden buscarnos como Econo Nuestras. Y también en www.econonuestras.cl, donde se almacenan los audios de estas entrevistas. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Clotario. Y nos escuchamos pronto. Chao, chao. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.